La Virgen lleva una rosa en su divina pechera. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, que se la dio San José antes que el niño naciera. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer. Que parido la Virgen María, llena el portal de Belén, llena el portal de Belén. Ya los barcones del cielo se asoman Santa Isabel, a los barcones del cielo se asoma Santa Isabel, porque dice que a las 12 quiere ver al niño nacer. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que ha parido la Virgen María, llena el portal de Belén, llena el portal de Belén. Y al niño le han regalado una gaulita de alambre, al niño le han regalado una gaulita de alambre, con un pajarito adentro para que al niño le cante. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que ha parido la Virgen María. Yeah.